La semana pasada en el Fútbol para Todos se dio una situación bastante particular, que es que Alejandro Fabbri, el comentarista de uno de los partidos, viajó a Córdoba, hizo una mención, estuvo parando en el barrio San Vicente, donde nos están escuchando a través de la gente de la Quinta Pata, y hizo mención a la oscuridad de la ciudad, y eso generó todo un revuelo político que determinó que la intendencia saliera a mostrar un plan de iluminación para la provincia. Y entonces Fabbri se ha convertido ahora en un receptor de pedidos. Nosotros le pedimos incluso ayer que hiciera algo por los sumideros de aquí del barrio de Mataderos. Pero estas cosas de los lugares donde a los que le presta atención la política, ¿no? A ver si podemos charlar con Alejandro. Ale, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Fernando? Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Estamos aquí con Luis Angió, estamos haciendo las mañanas de la Red Nacional de Medios Alternativos. Gracias por atendernos en tu viaje de regreso a Córdoba. Si no se corta, vamos a felicitar a Movistar. Qué loco esto de que escuchen lo que dice un comentarista deportivo, no porque seamos de segunda, sino porque, digamos, no escuchan a sus ciudadanos, pero como vos lo dijiste en Fútbol para Todos, se convulsionó todo. Sí, la verdad que fue una cosa única, no sé si, supongo que irrepetible, porque el hecho de viajar mucho a Córdoba por tener mi mujer nacida ahí en la ciudad capital y tener amigos y parientes, hizo que estuviéramos desde un par de instantes. Y bueno, vimos realmente algo que ya habíamos visto en noviembre, que fue cuando fuimos la anterior vez, la falta de luz que hay en toda la ciudad, ¿no? En llamativamente, calles en sin luz, una ausencia de luces enorme. Bueno, y varias quejas de gente que estuvo con nosotros sobre roturas de autos por los pozos que no pueden ver, situaciones de robos en la oscuridad. Bueno, entonces se me ocurrió decir un comentario muy breve en el partido sin cargar las tintas sobre ningún partido político, pero hablando de la ciudad de Córdoba con lo que quedaba implicada la municipalidad, que es de un signo político diferente, es radical, al gobernador de la Sota, que es del peronismo conservador. Bueno, y a partir de allí empezaron una cantidad de twitters de gente que escuchó, que veía la transmisión, diciendo que era una barbaridad porque era una maniobra del gobierno nacional para perjudicar al radicalismo, otros que decían que era algo que todos habían reclamado desde hace mucho tiempo porque falta luz. Bueno, se fue generando un clima de esta famosa división entre los que a todo le dan entidad política y otros que dicen que no hay ninguna entidad política, no era ni una cosa ni la otra, ¿no? Uh-huh. Finalmente el martes la municipalidad lanzó un plan de luminarias y lo tomaron a la broma los cordobeses con ese humor típico propio. Me hicieron varias notas en diferentes programas y bueno, hasta hace dos días LB3, la cadena 3, hizo una nota larga con un funcionario que reconoció que faltan 12.000 lamparitas en las ciudades, en las calles de Córdoba, y que tienen stock para 200 nada más. Y que encima les quedan solamente dos grúas que funcionan porque las otras dos están rotas. O sea, estamos hablando de la segunda ciudad del país. Es realmente llamativo que no puedan ni siquiera ocuparse de eso, y doblemente llamativo que lancen un plan de luces una vez que alguien de afuera lo dijo, ¿no? Uh-huh. Bueno, así estamos en general. Claro, y vos que sos un tipo sumamente comprometido, digamos, que digamos muchas veces emitís opiniones que otros periodistas en tu lugar no emitirían porque pueden resultar incómodas, ¿no te viste tentado con esta situación a que el micrófono ese se convierta también en un micrófono arregla cosas, por decirlo de algún modo? La verdad es que no, porque fue una, digamos, casi una experiencia propia. Casi agarramos un bache gigante en la calle que está bordeando el río Suquía el sábado de la noche, porque no había luces, y yo le digo al conductor, que es el marido de una amiga de mi mujer, ¿puedes apagar la luz de los focos? No se veía nada, y estábamos a metros del puente de la avenida 24 de septiembre, que es la que cruza el Suquía, a cinco cuadras del centro de la ciudad, una cosa insólita. Entonces se me ocurrió ahí decir, bueno, mañana voy a decir algo en el programa, en el partido, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, fue una idea así menor de de que la gente se enterara, y en el programa este de Córdoba, te digo, de la voz de LB3, reconocieron que había alrededor de 150 denuncias de falta de luz por semana en Córdoba. O sea, no es que es nuevo, pero bueno, evidentemente no le dan bola, y esto de pedir cosas por televisión es increíble, porque te demuestra la falta de realidad en que viven muchos funcionarios, ¿no? Muchos políticos. Uh-huh. Un funcionario entrevistado al día siguiente del partido dijo que yo no podía haber visto la falta de luz porque llegué durante el día, llegué con luz de día al Estadio Córdoba. Una estupidez absoluta, porque yo estaba el día anterior y el viernes y el sábado estuve en Córdoba, ¿no? O sea, ese nivel de respuesta es a veces lo que pasa. Bueno, ojalá sirva, sirvió, evidentemente para algo servirá. Y bueno, podemos poner una agencia de recepción de denuncias vecinales en los próximos partidos. Ayer estuvimos en la cancha de Colón y la verdad que al revés de lo que pasa en Córdoba, está todo muy bien iluminado, la cancha de Colón fue reformada para la Copa América, entonces sí, está bastante bien, uh-huh, a pesar del desastre institucional que quedó en Colón, ¿no? Sí. Bueno, iniciamos aquí la campaña por los sumideros en Mataderos. Tiene que ascender el Barça de Mataderos, que viene muy bien, va a ganar el campeonato de Taquito. No sé, está ahí peleando con Atlanta. Disculpen que interrumpa, Alejandro, buen día, Luis Angiot te saluda, porque desde que buen empezamos día esta programación, sabe Fernando, diste el dedo en la llaga, porque justo estaba viendo los resultados de ayer y me parece que, Fernando, todavía estás allí, ¿eh? Sí, Atlanta, bueno... Quedan unos números todavía para subir, ¿eh? Nos vamos a quedar en la B, parece, sí. No, hay un cuadrangular después por el segundo ascenso, donde estaremos seguramente Atlanta. Están ustedes también, exacto. Claro. Ayer, Chacarita miserablemente empató en el descuento cuando el partido estaba terminado. Bueno, empató y terminó el partido, increíblemente, en Vicente López, pero bueno... Chacarita se queda fuera del cuadrangular, entraremos Platense, Atlanta, Temperley y quizá los Andes o Fénix, que es la sorpresa del campeonato. Ale, ¿no? Tenemos dos preguntas vinculadas al fútbol concretamente. Una tiene que ver con si en partidos como el de ayer que te tocó comentar de Boca... Sí. Y Colón, un partido horrible, francamente. Si no te cuestionás, si no te preguntás qué hago acá, ¿por qué no estoy con mi familia un domingo? Bueno, estuve 4 años sin transmitir partidos, entonces ahora como que vuelve de nuevo esa misma tarea. Uno siempre imagina, el primer tiempo fue de lo peor que vimos en mucho tiempo, ¿no? Yo particularmente, en general, en mi casa no aguanto un partido entero, tengo que cambiar de canal o irme a la heladera o irme al jardín o ponerme a hacer un sudoku, no sé, otra cosa. Y acá no había manera de irse, ¿no? Quedarse atado a la platea, a la cabina. Sí, eso te lo cuestiona siempre, en muchos aspectos, en muchos programas, y no solamente por el fútbol. Yo lo que estuve viendo alarmado ayer, porque uno entiende la crisis de Colón, que ha quedado con el equipo diezmado. Ayer Colón, de los 14 jugadores que utilizó en el partido, puso 9 de las divisiones inferiores, que antes ni jugaban ni 5 minutos, ¿no? Y realmente es muy valorable, porque ganan sueldos muy bajos y están terceros en el campeonato, cuando en realidad lo que están buscando es sumar puntos para salvarse del descenso. Lo de Boca es lamentable, en función de los jugadores que tiene, el técnico que tiene, la historia que tiene Boca y el soporte mediático que tiene Boca habitualmente. La verdad que fue patético ver a jugadores con 300 partidos en primera que no saben qué hacer con la pelota. Me preocupa particularmente lo que pasa a Gago. Gago hace un año por lo menos que no juega bien, está fastidioso, está molesto, parece un chico rico jugando en un campeonato de una compañía de seguros que mira cómo los compañeros o los rivales se maltratan y los mira como diciendo, ¿cómo me van a maltratar a mí que soy Gago? La verdad que no lo entiendo. Y va, ese sí, chico va a jugar el Mundial. Y Vanega, que es otra sombra que navega por cancha jugando para Newell's, es el suplente. Esto nos quita fuerza en cuanto a pensar el campeonato mundial con algún optimismo, ¿no? Uh-huh. Alejandro, te corro de Boca a River, pero no en lo futbolístico específicamente en el partido. Ayer yo estaba mirando el partido y cuando terminó me quedé asombrado con las declaraciones de Ramón Díaz, que siempre habla y habla, no tiene mucho escrúpulo para hablar, cuando felicitó expresa por Tablón. Yo dije, esto no va a quedar así como una declaración más. Y evidentemente hoy tuvo repercusiones. Bueno, hoy le han pegado todos, desde Sergio Berni, el secretario de Seguridad, para abajo, a Ramón Díaz, que no es un hábil declarante. O sea, una cosa es decir una chicana, decir alguna bravuconada en un juego de palabras deportivas, pero Ramón Díaz saliendo del fútbol, ya en el fútbol es bastante limitado, imagínense saliendo del fútbol. Lo que pasa es que la barra, los borrachos del Tablón, habitualmente lo ha ovacionado, lo ha querido a Ramón Díaz. No sé si hay algún vínculo económico entre la barra y Ramón Díaz, pero son declaraciones, la verdad, lamentables. Imagínate si todos los técnicos de los clubes se dirigieran a la barra que está atravesada por delincuentes, por asesinos, por negocios de mucha plata, y la dirigencia de River, que intenta desmarcarse a veces, en otras veces la paña a la barra por detrás, esta dirigencia que parece un poquito mejor que las anteriores. La verdad que ha ligado un dolor de cabeza mayúsculo ahora. No te extrañe que algún fiscal lo cite a declarar a Ramón Díaz y se enriede en las palabras que dice, ¿no? Es un muchacho con poca preparación en ese caso, que bueno, hace lo que puede, pero metió la pata hasta el cuadril acá. Sí, algunos comentaristas hoy que he leído en algunos diarios deportivos no lo catalogan tanto como metida de pata, sino como que algún tiro por elevación en una disputa entre la interna de la comisión directiva y la barra brava, ¿no? Por negocios, ¿no? Santos, por ahí. Bueno, pero a ver, la barra brava tiene relación con la comisión directiva a partir de algunas vinculaciones, como siempre ha ocurrido. En todo caso, Ramón Díaz sabe que esta comisión directiva no le tiene demasiada confianza. Que River esté peleando el campeonato es un milagro con el equipo que tiene y con el técnico que tiene. Se juega mucho a mitad de año cuando hay una cláusula en el contrato de Ramón Díaz que determina que se puede rescindir el contrato. Faltan 2 meses para eso. Son las historias de siempre de los clubes poderosos, ¿no? Con barras poderosas, muy vinculadas al poder de todo tipo. Habrá que esperar cómo evoluciona. Si River sale campeón, Ramón Díaz levantará mucho su cotización y su poder adentro de River, y si River no llega a los primeros lugares y queda, no sé, quinto o se va más atrás, descenderá su predicamento. Habrá que esperar un poco. Ale, gracias por esta charla de fútbol y otras cosas, y bueno, abonamos al nacimiento del Fabri, claro, del Fabri, representante del pueblo, defensor del pueblo los domingos en el partido. Defensor del pueblo desde el deporte. Bueno, vamos a ver qué podemos inventar. un gran abrazo. Un chao, abrazo, chao. Fernando, gracias. Chao, chao, chao. Alejandro Fabri, uno de los comentaristas del Fútbol para Todos, compañero en particular de trabajo en la M750, donde yo siempre tengo que agradecer a Ale y a Victoria Torres, y por supuesto que a Diego Corbalán, que me abrió esa puerta, para, digo, que se banquen, que yo cuente las cosas que nosotros manejamos en nuestra agenda y que en los medios tradicionales en general no se cuentan, y que me lo permitan hacer con libertad, que si no, no estaría allí, obviamente, ¿no? Y sigamos presionando para que diga lo de los sumideros, ¿eh? Ayer le insistimos, pero no funcionó. Vamos a volver a insistir el próximo domingo. Nos estamos yendo, Luis. Bueno, que te vaya vamos bien. A ver cómo sigo. Espero que el próximo lunes tengan suerte con la Guay de Urquiza. Nosotros trataremos de hacer lo propio con Almagro, y seguiremos en el fútbol de la B, que es lo que nos queda. Él es Luis Angió, yo soy Fernando Tevele. Hoy estuvimos haciendo Enredando las Mañanas desde el estudio de La Retaguardia. Y bueno, nada, nos estamos yendo. Mañana seguramente estaremos en el estudio de La Colectiva. Y así iremos girando esta semana complicadita. Semana corta, si las hay. Sí, semana corta, pero que quizás se nos haga más larga que las anteriores. Veremos cómo lo resolvemos. Enredando las Mañanas,